Y la importancia ahí, ¿no?, de las mujeres en los escenarios, ¿no? Algo que se viene, bueno, las berracas vienen acompañando esta lucha, algo que se viene pidiendo en esta desigualdad constante, ¿no?, que hay entre los distintos géneros, la presencia de las mujeres en los escenarios es fundamental, ¿no? Sí, para nosotros que venimos de una estructura más cosificada, ¿no? Es un halago. En realidad es un desafío, ¿no? Es un desafío. Pero también es un halago que las chicas se suban al escenario, que muestren todo lo que saben, que además son excelentes artistas. Lo han demostrado en otros escenarios y creo que es una buena oportunidad también para que la gente las venga a escuchar, las venga a conocer. La música, hacen la música colombiana, yo digo que es la cumbia más fiestera, que ahí le van a poner un toque, un punch para arriba. Así que me parece súper, súper importante la participación. Y creo que en esta edición vamos a tener un conjunto, pero en la próxima ya tiene que haber dos, tres, ¿no? Claro. Que haya presencia realmente, presencia de mujeres en el escenario, que me parece súper bueno. En la parte organizativa hay una mistura súper importante de presencia, digamos, de género, que eso nos... No, realmente, uno dice, bueno, viste que las organizaciones por lo general siempre las hacemos los hombres. Pero acá se ha tomado también en cuenta mucho que en el tema de organización participen las chicas y estén al frente realmente de toda la organización. Y bueno, y cierran Marcama, sin palabras. O sea, para alguien que viene no de la actividad tan artística, pero entiende la importancia que para un evento de este tipo, que es un evento a mucho, de mucho, mucho pulmón, mucho huevo, estén los chicos de Marcama que se han prestado para colaborar. Así que bueno, y mucho varios también. Claro. Mucho varios. Está bueno que se hayan acercado a colaborar y le den el cierre al marco del evento. Creo que es como, si bien los chicos todos son importantes en el escenario, hay artistas de súper importancia, es como que le dan el cierre del evento. Bien, entonces esa es la propuesta que se va a llevar a cabo este 1 de marzo en el frigorífico recuperado La Lagunita a partir de las 19 horas y has traído también dos entradas para sortear para quienes puedan llamarlas. Vamos a sortear para mañana, las podríamos sortear para que se las lleven y sean parte de esta fiesta que se está proponiendo, ¿no? Buenísimo, sí, Gaby, la verdad que esperamos la concurrencia de los vecinos, que sea importante. Uno espera siempre que un espectáculo, más allá de la concurrencia, sea agradable, que uno la pase bien y que tenga ganas de venir a una tercera, cuarta vez. Así que más allá, esto no es un evento comercial. Nosotros no gastamos millones en hacer esta fiesta. Si uno se pusiera a sacar los números finos, se reiría, ¿no?, de lo que sale una fiesta de este tipo, que es una fiesta solidaria. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que el espíritu de la fiesta tenga una connotación netamente social, no encapsulada en un producto de marketing. No encapsulada en una en un guión que no tenga, digamos, nada que ver con lo que es la vendimia y con lo que es el trabajador y los hacedores de vendimia. Yo te quería comentar que además esta fiesta de trabajador también va a tener un guión artístico. La gente de Va Poesía ha armado todo lo que es el guión artístico para que no parezca que somos una improvisación que sube artistas al escenario. Así que también es un evento artístico y ya tengo las declaraciones de interés de la honorable legislatura de la provincia, tanto de diputados como senadores, donde se declara de interés al evento. Así que nos pareció súper importante y que sea incorporado dentro de la agenda cultural de la provincia también nos parece súper importante. Siempre en el marco de esto, de la honestidad con que uno lo puede hacer, desde la humildad con que uno lo puede hacer en el ámbito de lo netamente social, solidario y social. Así que bueno, los esperamos a todos. Realmente es una propuesta muy linda, es una propuesta para estar tranquilos, en familia, y venir, tomarse unos vinos, comerse algo rico de lo que tenemos acá en Mendoza y estar, ¿no? Así que bueno. Freddy, ¿y para adquirir las entradas ese mismo día? ¿Se pueden adquirir antes? Sí, en este momento nosotros hemos casi colapsado con el tema de las entradas. Ya están, ¿no?, casi todas vendidas. Sí, pero en realidad vamos a tener una taquilla. La entrada es simbólica, que son 50 pesos, ajá, ¿no? Y vamos a tener una taquilla ese día. Va a haber un sistema de estacionamiento. Nos van a acompañar el Ministerio de Seguridad para ordenar todo lo que es el afuera del predio. Así que en esa parte estamos ordenados, digamos, como para poder recibir a todos los que quieran, y va a haber una entrada que es simbólica, realmente simbólica para el espectáculo, que es muy, muy económica. Así que bueno, esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Entonces, el 1 de marzo, segunda vendimia del trabajador en el frigorífico recuperado La Lagunita, desde las 19 horas. Gracias, Freddy. Gracias a vos y a todos los chicos de La Mosquitera por brindar siempre la difusión y el espacio de las causas populares. Bueno, muchas gracias. Lo escuchábamos a Freddy García de Atilra.